rompes el cristal que te dio la fuerza para empujar al cielo. ¿Cómo explicar que extrañar es miedo cuando en mente pierdes el mágico anhelo de sentir y soñar sobre la libertad, esa que te regaló lo nuevo? Lava, lava, lava, lava, lava, lava las penas, no, no. Corriente de río, que es tu propio poder. Rompelo, rompelo, rompelo, rompe los tiempos, no, no, no, no. Que también se gana cuando hay que perder. Sueños, rezagar caminos y llorar de...